un Batman, ahora vivo en Gotham City. Vampiros me copian real quick, dicen que es parte del business. Batman, Batman, Batman, justicia fuera de las leyes. No hay enemigo que interese, si guaso murió Heath Ledger. Batman, Batman, Batman, el señor pecado entre los vivos. La city no me da un respiro, fumándome la body weed though. Batman, Batman, Batman, en búsqueda del acertijo. Llama en caso de emergencia, 420 es el prefijo. Batman, Batman, Batman, gótica vive despierta. Los fue de chico no me encuentran, en mi guarida secreta. Batman, Batman, Batman, el negro volvió a ser tendencia. Pagar violencia con violencia, la calle me dio esa experiencia. Crecí rodeado de murciélagos, fake pedían que muriéramos. Me estaría pegado si pudiera vos, haría otra vida si tuviera dos. Baby, I'm a superhero, la vida tiene sus heroes. Baby, I'm a superhero, yeah, yeah, yeah. Batman, Batman, Batman, líder de venta de DC. Superman, viva mi sombra, tengo a los junkies en crisis. Sin Batichica ni Alfred, voy a por la liga de los grandes. Por el sponsor de Supreme, XXL, Freshman Cypher. Batman, Batman, Batman, yo voy sin el niño Robin. Con el M5 elijo Rowling, vivo una vida de cómics. El caballero de la noche, fumo mucho, escucho Tori. Estoy ahorrando para el party, ey, cápsula en el Batimóvil. Batman, Batman, Batman, no pito etiqueta Lay Wayne. Ey, quiero ser Polo Loren, ay, quiero Gucci la Lorena. Batman, Batman, Batman, el ojo que todo lo ve. Tengan cuidado con el batarán, placa de acero en vez de Golden Chain. Yeah, Batman, Batman, Batman, gótica vive despierta. Los Federico no me encuentran, en mi guarida secreta. Batman, Batman, Batman, el negro vuelve a ser tendencia. Pagar violencia con violencia, la calle me dio esa experiencia. Batman, Batman, Batman, el señor pecado entre los vivos. La city no me da un respiro, fumándome la body weed. Batman, Batman, Batman, en búsqueda del acertijo. Llama en caso de emergencia, 420 es el prefijo.